Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un enfoque muy interesante para aprender idiomas. Está basado en el libro De Cero a Políglota, de alguien conocido como Mr. Salas. La fuente principal, bueno, es este libro, que la verdad cuestiona bastante las ideas tradicionales sobre cómo aprendemos lenguas, ¿no? Nos vamos a enfocar en su estrategia. Está centrada en la inmersión y en algo que él llama input comprensible. ¿Cuál es la misión de hoy? Pues entender la diferencia clave entre cómo adquirimos un idioma, digamos, naturalmente, y cómo nos lo suelen enseñar en un salón de clases. Queremos ver por qué el input comprensible es tan central. Y vamos a usar las propias experiencias del autor como guía, ¿no? Bueno, vamos a desentrañar esto. A ver, empecemos por lo que casi todos conocemos, ¿no? La enseñanza tradicional. El autor habla de esto en el capítulo 3. Nos recuerda cómo son esas clases de idiomas típicas. Muy estructuradas, casi como matemáticas. Ya sabes, reglas gramaticales tipo sujeto plus verbo plus ing plus complemento. Listas de vocabulario por temas. Él señala algo que seguro a muchos les suena. Aunque quizás sea más fácil para enseñar así, pues a menudo no es muy efectivo. Y hasta puede desmotivar bastante. ¿Quién no ha salido de una clase pensando, uff, creo que no soy bueno para los idiomas? Exactamente. Y esa sensación que describes nos lleva directo a una distinción crucial que hace el autor. La introduce al final del capítulo 3 y la desarrolla en el 4. Es la diferencia entre aprender y adquirir. Aprender sería el estudio consciente de reglas, la gramática explícita, ¿sabes? Y adquirir, bueno, eso es otra cosa. Es un proceso más subconsciente, más orgánico. Muy parecido a como los niños, pues absorben su lengua materna sin que nadie les explique el subjuntivo. Claro, sin clases formales. Exacto. Y él insiste mucho en esto. No es cosa de tener un don especial, un talento innato. Es cuestión de práctica, de dedicarle tiempo y, esto es fundamental, según él, de disfrutar el proceso. Argumenta que los métodos tradicionales, con ese enfoque en la estructura, en pasar exámenes, bueno, te preparan para aprobar, sí, pero no necesariamente para usar el idioma de forma fluida, natural, ¿entiendes? Totalmente. Y justo ahí, en ese capítulo 4, es donde el autor lanza su idea más fuerte, casi como un lema, ¿no? Dice, aprender un idioma es todo input. Así, en mayúsculas. Fuerte afirmación. Sí. Y aquí es donde introduce el concepto estrella, el input comprensible. ¿Cómo lo define? Bueno, como esa exposición constante al idioma, ya sea escuchándolo o leyéndolo, donde logras entender al menos una parte del mensaje. No todo, pero sí algo. Por un ejemplo muy visual. ¿Ves la palabra japonesa jalingo, ringo, al lado de la foto de una manzana? Ajá. Entiendes qué significa por el contexto, por la imagen, no porque supieras japonés de antes. Eso es input comprensible. Es que el mecanismo que describe también en el capítulo 4 es fascinante, de verdad. Pensemos en un bebé, como decíamos. No entiende papá o mamá o comida la primera vez. Claro, son solo sonidos al principio. Exacto. Pero la repetición constante, el contexto. Ver a la persona que dice papá y se señala a sí misma, o ver la cuchara acercándose mientras oye comida, o las caras de mamá si está contenta o enojada. Todo eso le da pistas, pistas para descifrar el significado, ¿entiendes? No se trata de que entienda, digamos, el 30% de las palabras que oye al inicio, sino de que comprenda un 20-30% del mensaje completo gracias a esas pistas del contexto. Es una diferencia sutil, pero importante. Muy importante. Y es crucial cómo el libro desmonta ese mito de que esto solo funciona para niños. Cita específicamente a Steve Kaufman, un señor que aprendió, ojo, más de 20 idiomas, después de los 50 años. Increíble. Eso rompe totalmente el mito. Totalmente. Entonces, el proceso natural que describe es así. Primero, mucho input constante. Luego, viene la comprensión, que se apoya mucho en el contexto. Después, la adquisición, que es gradual, medio inconsciente, y el habla, bueno, el habla sale después. Es una consecuencia natural de todo lo anterior. No esperamos que un bebé hable perfecto en pocos meses, ¿verdad? Para nada. Pues según este enfoque, tampoco deberíamos forzarnos a hablar demasiado pronto, artificialmente. Exacto, no forzar la producción. Y para que esto no se quede solo en teoría, el autor cuenta sus propias historias. Están en los capítulos 4, 5 y 6, y la verdad es que son muy ilustrativas. Por ejemplo, su experiencia con el alemán. cuenta que estuvo 8 años peleándose con los métodos tradicionales. ¡8 años! Es mucho tiempo. Sí, sintiendo que no avanzaba nada. Y entonces cambió el chip. Durante 1 año se dedicó a consumir contenido que le gustaba, pero en alemán. ¿Y qué tipo de contenido era? ¿Algo específico? Pues mira, cosas que le interesaban de verdad. Ver la serie Dark completa, por ejemplo. Jugar videojuegos como Gears of War o World of Warcraft, pero en la versión alemana. Ah, o sea, entretenimiento puro. Exacto. Buscaba palabras en el diccionario solo si era súper necesario para entender la trama o seguir jugando. Y el resultado, según cuenta, fue un avance brutal en solo ese año. Y él subraya algo clave. El contenido le interesaba y lo disfrutaba. Lo compara con el francés. Dice que lo estudió con una buena profesora, pero el idioma en sí no le atraía. Y entonces no hubo el mismo clic. Claro, no progresó igual, aunque la profe fuera buena. El interés era el motor. Luego está su historia con el inglés, que es, bueno, casi un aprendizaje por accidente, dice él, a lo largo de muchos años. Le llevó como 13 años llegar a un nivel B2, que ya es un nivel bueno, ¿eh? Usuario independiente. Sí, bastante avanzado. Y luego otros 5 años más para llegar a un C2, que eso ya es un dominio casi nativo. ¿Y cuál fue su método? Pues básicamente videojuegos, desde que era muy niño. Videojuegos otra vez, parece que son clave en su historia. Totalmente. Menciona juegos como Mega Man X, Zelda, Ocarina of Time, incluso Conker's Bad Fur Day. La motivación era clarísima. Necesitaba entender qué decían los personajes, qué ponía en la pantalla. Para poder jugar, claro, para avanzar. Exacto. Para poder pasarse los juegos que le encantaban. Cuenta que usaba diccionario, sí, que escuchaba con mucha atención las voces, incluso las voces súper exageradas de Conker, y que repetía los juegos una y otra vez. Dice que terminó Conker como 50 veces. 50 veces, eso es dedicación y mucho input repetido. Muchísimo. Y lo curioso es que él no se daba cuenta de que estaba estudiando inglés. Fue hasta que un tío le preguntó, oye, ¿y si le entiendes a todo eso, hijo? Ahí como que cayó en cuenta. Hay una frase suya que resume esto perfecto. Es muy potente. Dice, no hice algo para aprender inglés. Aprendí inglés para poder hacer algo. ¡Wow! Esa frase es reveladora, ¿no? Conecta directo con el corazón de su teoría. El disfrute, la necesidad real, aunque sea para jugar. Eso es lo que mueve el aprendizaje. El libro lo dice muy claro en el capítulo 4. No hay input sin diversión. Tal cual. Esas miles de horas jugando no eran clases, claro que no, pero le dieron una cantidad enorme de input. Y un input además contextualizado. Las palabras estaban ligadas a acciones, a eventos del juego. Tenían un significado inmediato. Exacto. Y además súper repetitivo por jugar tantas veces. Todo eso ayuda a que las cosas se queden. Y menciona específicamente un juego, World of Warcraft, en el capítulo 6. Dice que fue clave para empezar a hablar más. Claro, tiene sentido. Porque WoW es un juego online, masivo, juegas con otra gente. Te obliga a comunicarte. Exacto. Lo puso en situaciones donde tenía que comunicarse en inglés y en tiempo real, para coordinarse con otros jugadores que seguramente eran nativos en esas misiones grupales complejas, las raids. Era una necesidad de comunicación real inmediata. Si no te comunicabas bien, fracasaba la misión. Qué buena combinación se dio ahí. Sí, muy potente. Tenía el input más académico por la mañana en la universidad y por las noches, input totalmente natural, comunicativo, divertido, jugando. Estaba prácticamente inmerso en el inglés, casi. Casi todo el tiempo. Una inmersión de 24/7, básicamente. Bueno, entonces, con toda esta base teórica y estas experiencias tan claras, ¿cómo llevamos esto a la práctica? O sea, ¿qué puede hacer alguien que está empezando o que quiera mejorar su nivel usando estas ideas? El autor, en el capítulo 8, justamente intenta como destilar esto en un método más concreto. A ver, cuéntame, ¿cuáles son los pasos que propone? Mira, primero, sugiere algo que él llama salir del nivel inicial, pero dice que es opcional. Propone usar apps como Duolingo, Busuu o agarrar algún libro básico de nivel A1. Para tener una base mínima, digamos. Algo así. No porque crea que sea estrictamente necesario empezar por lo básico, según su filosofía, pero reconoce que a algunas personas les puede dar una sensación de comodidad al principio. Y algo interesante. Recomienda usar varios de estos recursos iniciales, no casarse solo con uno. Ah, mira, para tener distintas perspectivas. Sí, y dedicarle poquito tiempo, quizás 20 minutos al día, sin agobiarse. hasta que uno se aburra o sienta que ya es solo un complemento. Segundo paso, y este sí es súper central, elegir y ver series, películas, videos, contenido que de verdad te interese. La clave es el gusto personal. Que disfrutes lo que estás viendo. Sí, vuelve a salir el tema del disfrute. Totalmente. Verlo seguido, pero sin forzarse. Si te aburres, si te distraes, mejor parar y seguir después. Usar Netflix, Prime Video, YouTube, lo que sea. Y un detalle técnico que menciona como importante. Usar subtítulos CC, los closed captions. Dice que suelen ser los que mejor coinciden con el audio original en el idioma que aprendes. Buen dato ese de los subtítulos CC. No siempre se piensa en eso. Sí. Tercero, apoyarse en métodos más activos para practicar algo llamado shadowing. Shadowing. ¿Qué es exactamente? Es escuchar un audio en el idioma meta y tratar de repetirlo casi al mismo tiempo, imitando la pronunciación, el ritmo, la entonación del hablante nativo, como si fueras su sombra hablando. Ah, ok. Para trabajar la pronunciación y la fluidez. Exacto. Para esto él recomienda los audios del método Asimil. Dice que son muy buenos. No necesariamente todo el método, pero sí los audios. Otra opción es usar pedacitos de las mismas series o pelis que ves, pero con cuidado. ¿Cuidado de qué? De no quitarle la diversión al asunto, que no se sienta como una tarea pesada que te haga odiar la serie. Y añade algo interesante, que ir a clases tradicionales no está mal. También suma como fuente de input. Claro, no es una cosa o la otra exclusivamente. No, pueden complementarse. Cuarto paso, un consejo súper práctico. Cambiar el idioma de tus aparatos. El celular, la computadora, la consola de videojuegos, todo. Ponerlo en el idioma que estás aprendiendo. Uy, ese es bueno. Te fuerza a interactuar con el idioma todo el tiempo. Exacto. Crea un contacto constante, casi sin darte cuenta, pero muy efectivo. Pequeños cambios que suman mucho. Y el quinto paso es, pues, simple. Repetir los pasos 2 y 3. O sea, seguir consumiendo contenido que te guste y practicar shadowing si te apetece, mientras sigas disfrutando. La clave, insiste, es la constancia. Pero una constancia que se alimenta del placer. No de la fuerza de voluntad pura, porque esa se agota. El disfrute es lo que te mantiene a largo plazo. Tiene toda la lógica del mundo. Y para darle como más estructura a esta inmersión basada en el disfrute, el autor presenta algo que llama la trifecta del input comprensible. Esto lo explica en el capítulo 9. Son como tres pilares para maximizar la exposición al idioma. La trifecta. Suena potente. ¿Cuáles son esos tres pilares? El primero es aprovechar el tiempo muerto. ¿Tiempo muerto? ¿A qué se refiere? A todos esos momentos del día en que estamos haciendo algo que no requiere mucha concentración mental. Como caminar, ir en el bus o en el metro, lavar los platos, hacer ejercicio, qué sé yo. ¡Ah! Claro. Esos ratos perdidos. Exacto. La idea es llenar esos huecos escuchando cosas en el idioma meta. Podcasts, audiolibros, música con letra clara, cualquier audio que te interese. Recomienda descargar el contenido antes, para no depender de la conexión. Y ojo, insiste, que sea contenido interesante para ti. No tiene que ser necesariamente educativo o aburrido. Entendido. Llenar los huecos con input auditivo interesante. Ah, y pide tener cuidado al caminar por la calle escuchando, ¿no? Sí, claro. Importante mirar por dónde vas. Ese es el primero. Ok. ¿Y el segundo pilar de la trifecta? Ser constante y disciplinado. Pero, a ver, no lo plantea como una obligación militar de marcar tarjeta todos los días. Se refiere más bien a mantener una exposición frecuente al idioma, idealmente diaria, para que la inmersión sea real, continua. Dice que perder un día no pasa nada, pero dejar pasar semanas enteras sí corta el ritmo, el impulso. Es una disciplina que idealmente nace del propio interés y del hábito que vas creando, no tanto de una imposición. Entiendo. Constancia desde el disfrute. ¿Y el tercer pilar? Este es, para mí, quizás el más personal y crucial. Adaptarse. El método que propone no es una receta mágica, una fórmula rígida que funcione igual para todos. Es más bien un marco. Y ese marco, cada persona tiene que ajustarlo a su propia vida, a sus gustos, a sus circunstancias, que además cambian. O sea, personalizarlo totalmente. Totalmente. Si una actividad deja de ser divertida, cámbiala. Si una app te aburre, busca otra. si un tipo de serie ya no te engancha, prueba otra cosa. Él mismo da ejemplos en el libro. Cuenta que dejó el japonés porque el horario de las clases no le encajaba. Eso fue una mala adaptación, digamos. Y cuenta el caso de una alumna que notó que su hijo se distraía leyendo los subtítulos de una serie en vez de escuchar el audio. Ajá. Y decidió quitárselos. Y funcionó mejor para él. Esa fue una buena adaptación, basada en observar qué funcionaba. La conclusión es clara. El mejor método es el que tú mismo diseñas, pruebas y ajustas para ti. Es un traje a medida. Qué importante eso último, ¿no? La flexibilidad y la personalización. Entonces, si intentamos resumir todo lo que hemos explorado de este libro de Mr. Salas, el mensaje central parece ser este. La adquisición de un idioma se potencia enormemente con, bueno, con muchísimo input comprensible, pero con un ingrediente clave, casi diría no negociable, el disfrute. Tiene que gustarte. Exacto. Sin disfrute, no hay constancia real. Y es un proceso que se parece más a cómo aprendimos a hablar de niños que a una clase de matemáticas. El autor, además, le quita mucho peso al mito del talento o a la idea de que solo los niños pueden aprender bien. Desmitifica bastante eso, sí. Y claro, está la trifecta, esa idea práctica de combinar el aprovechar los tiempos muertos, la constancia, pero la que nace del gusto, no de la obligación. Y sobre todo la adaptación constante, ajustar y ajustar el método a tu vida. Exactamente. Y fíjate que todo esto nos lleva a una reflexión final que me parece muy, muy pertinente. Está inspirada en el epílogo y el capítulo 10 del libro. El autor critica mucho esa pregunta tan común de ¿y cuánto tiempo voy a tardar en aprender? Dice que es una pregunta imposible de responder honestamente. Uf, sí. Y que muchas academias usan para vender cursos con promesas vacías. Justo. Él dice que esas promesas de aprende X idioma en 3 meses son, bueno, puro marketing. Y propone que una pregunta mucho más útil, mucho más alineada con todo este enfoque de inmersión y disfrute, sería ¿cómo puedo hacer que este viaje, este proceso de meterme en el idioma, sea sostenible y sea placentero, específicamente para mí? Cambia totalmente el foco. Totalmente. Ya no es la velocidad, la carrera por llegar a una meta abstracta llamada fluidez, sino cómo integro el idioma en mi día a día, de forma continua a través de cosas que de verdad me gustan. Actividades que me aporten algo valioso ahora, no solo en un futuro lejano. Quizá la respuesta a cómo aprender un idioma esté más cerca de nuestras pasiones, de nuestros hobbies, que de los libros de gramática. Una perspectiva muy diferente, sí. Y la verdad, suena bastante más liberadora, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis detallado de las ideas de Mr. Salas. Ha sido muy interesante. Hasta la próxima.